esta marcha contra el fracking por toda la provincia. Estamos en comunicación telefónica con el científico Esteban Servat, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días, Gabriela. Muy bien, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, preguntarte y que nos puedas comentar cómo viene llevándose esta marcha. Ya es el quinto día. Sí, estamos entrando en el quinto día del peregrinaje para prohibir el fracking en Mendoza. Le hemos puesto peregrinaje porque tiene una misión, simplemente. La diferencia entre una marcha o una caminata, uh-huh, que puede ser a modo de recreación. En este caso tenemos una misión muy clara y contundente, que es frenar el fracking de una vez y para siempre en toda la provincia. Y esto lo iniciamos el viernes 17 de agosto en honor al Libertador San Martín y saliendo desde el pueblo de Bowen, en el departamento de General Alvear. Llevamos ya unos 65 kilómetros recorridos y hoy largamos desde Salto de las Rosas hacia San Rafael. Vamos a estar llegando a San Rafael esta tarde cerca de las 18:30. Invitamos a todos los que quieran sumarse por el tramo que puedan. El objetivo de esto, que va a culminar el sábado 8 de septiembre en la capital provincial, es frenar el fracking regenerando la gran movilización social que tuvimos hace poco tiempo, que luego fue decayendo por distintas razones, porque la gente tiene muchas otras preocupaciones y también temores, porque no son pocas las causas judiciales abiertas frente a los que luchamos contra el fracking. En lo que publicás en el Facebook te denuncian, lo que pones en el WhatsApp te pueden denunciar. Entonces nosotros estamos llevando, por ejemplo, ahora me ha llegado una citación policial a mí para desviarme del peregrinaje, para forzarme a volver a Villa Tuel, o sea, paso sobre nuestros propios pasos, para que no pudiera estar en el peregrinaje, lo cual es solo una señal de cuánto los preocupa, de que esto irá creciendo, porque como todos los peregrinajes, empieza de a poquito y luego la gente se puede ir sumando. Y nosotros todavía nos quedan dos semanas, más de dos semanas, hasta llegar a Mendoza el sábado 8 de septiembre, que ese día vamos a hacer noche el viernes anterior en Guaymallén, y el sábado 8, ahí sí, los invitamos a todos, es muy importante que estemos todos juntos, asambleístas, agrupaciones, sindicatos, todo el mundo que pueda y quiera salvar el agua y el futuro de Mendoza. Vamos a marchar desde el Cóndor de Guaymallén hasta la Plaza Independencia, que es una caminata corta, y ahí en la Plaza Independencia es donde se va a hacer el gran acto final, donde vamos a darle el mandato popular a los legisladores que impulsan la ley contra el fracking para que ese mismo lunes pidan la sesión especial, se trate ese día miércoles, y bueno, para eso es necesario que haya una presión social suficiente con una gran movilización que permita que la legislatura trate y apruebe esa ley. Entonces el sábado 8 vamos a llegar, llevamos con nosotros un olivo, que no es cualquier árbol, uh-huh. Se trata de un olivo por la paz, que ha sido bendecido por varios líderes religiosos, incluyendo el Papa Francisco. Es un olivo que fue plantado en forma ecuménica en el año 2000 en la Plaza de Mayo, por el Papa Francisco y los demás líderes religiosos, que más allá de ser una cosa religiosa, puede tomarse como una cosa ecuménica, interreligiosa. Hay tantas cosas que nos dividen. Nosotros simplemente queremos plantar un árbol, plantar vida frente a los que quieren sembrarnos muerte. Y cada uno lleva un poco de tierra y agua de su departamento. Nosotros en el camino vamos con una camioneta y quienes quieran darnos de su lugar, de su casa, de su patio, de su departamento, un poquito de tierra y un poquito de agua de su río o acuífero, nosotros con gusto lo vamos a llevar para que el día sábado toda esa tierra se una al plantar el árbol y lo reguemos con las aguas de toda la provincia.